Comienza ahora Síntesis. Un espacio para la información y la difusión de todo el acontecer cultural. Síntesis. Conduce Yamila Barsi. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos. Armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Bien, buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y vamos a darle nuestra bienvenida a uno de los dos invitados que tenemos para este ratito de la tarde. Vamos a darle nuestra bienvenida a Matías Cabanelas. ¿Cómo estás, Matías? Bien, ¿y tú? Muy bien y bienvenido, encantada de conocerte. Muchas también. Gracias, muchas gracias. Y ya le cuento a la gente, Matías es actor y cantante también. Bien, sí, se puede decir. ¿Ambas? Ambas cosas, sí. Sí, todo lo que sea relacionado con el arte. Perfecto. Ahí estoy al firme. Y estamos a punto de también darle la bienvenida a Javi Martínez Barsi, que bueno, todavía no llegó, pero pronto también tendremos el agrado. Y vamos a estar charlando un poquito sobre esta obra que estrenaron hace dos viernes. Dos viernes atrás, exactamente. Perfecto. El viaje después de mí. El viaje después de mí. Perfecto. Que ya de paso, esto es lo más importante, quizás. Viernes de agosto van a estar a las 21 horas. A las 21 horas y el primer viernes de septiembre también. En el Teatro Estela de Italia. Estela de Italia, exactamente. ¿Y las entradas por dónde se adquieren? Las entradas las podés adquirir en boletería o si no también por Red Tickets. Perfecto. Ahí también con tarjetas de débito, crédito y si no con efectivo en la boletería. Perfecto, tenemos todos los medios de pago. ¿Podemos quizás escuchar, conectarnos un temita más? Para mientras así también dejamos que también Javi respire y demás, así que vamos con un tema. No sé si lo que digo llega a tus oídos. No sé si me entendés. Regálame palabras para renacer, regando las palabras. Podés decirle a otro lo que quiere escuchar, podés callar, omitir, sufrir con un pensamiento hasta volverlo palabra, tenerlo preso del tiempo hasta soltarlo en el habla. Así son las palabras. Son armas, son fuente poderosa, son la prosa y la poesía, son la mente y los sueños de quien las escriba. Y la mente poseída. Son un montón de cosas que tiraste al viento, tatuajes invisibles, piel, hueso, carne, son tu cuerpo. Muy bien, ahora sí vamos a darle nuestra bienvenida a Javi Martínez Barsi. ¿Cómo estás, Javi? Bienvenido. Bien, bien, feliz, feliz de estar acá compartiendo un rato. Muchas gracias y gracias por el espacio, ¿no? Como siempre. Completamente. Bueno, ahora sí vamos a charlar un poquito con ambos. Ah, bueno, Javi, no dijimos, pero importante, es actor, coreógrafo y también director. ¿Que puede ser que te estés consagrando como director en este momento? Estoy como más dedicado como a esa parte, me gusta un poco más y lo estoy disfrutando bastante. Y está, sí, obviamente que actor voy a seguir siendo toda mi vida. Totalmente. Pero el coreógrafo quizás lo estoy abandonando de a poco. O el coreógrafo me está abandonando a mí, no sé, un poco de las dos cosas. Bueno, vamos a charlar un poco de esta obra que ya habían estrenado hace dos viernes, El viaje después de mí. Bueno, ¿de qué va esta historia? ¿Querés con...? No. Arranca vos. Te veo todo colorado mejor que arranco yo entonces. Bueno, El viaje después de mí cuenta tres historias en simultáneo, uh-huh, de tres parejas de diferente tipo. El contexto principal, digamos, es la historia de Esteban y Guadalupe, que son dos detenidos políticos en la dictadura militar uruguaya, uh-huh, los cuales, bueno, ella está embarazada, están por tener a su hijo en esas condiciones complejas. A la vez se da en paralelo la relación de Franco y Teresa, un militar en ejercicio, luego retirado, porque la historia se va dando en diferentes épocas, en diferentes, sí, después entraré en ese detalle, y sus problemas también intrafamiliares, de cómo se ve la visión, digamos, de lo que sería para adentro una familia, según la autora, que es Lu, de esa época y en ese contexto. Y después tenemos la historia de dos hermanos, de Salvador y Carolina, que son hijos de de Teresa y Franco. Y bueno, y después todas esas historias van sobre el desarrollo de la obra, van siendo como unidas entre sí y vas encontrando el porqué y el para qué de la historia. Uh-huh. Entonces tendríamos como un ir y venir también en el tiempo. Sí, claro. La obra por momentos se desarrolla en los 70, por momentos en los 90, por momentos en principio y hasta 2010. Yo, sí, diría que el final de la obra es sobre el 2010. O sea que va pasando por diferentes épocas, va yendo y viniendo todo el tiempo. Y el texto es de Lucía Pasotti. Luciana Pasotti, que la codirige conmigo también. Que es como también, o sea, la creadora original y general de todo este proyecto, vale decirlo, porque al ser su texto también es como que su palabra tiene un peso importantísimo y fundamental en todo lo que es la creación. Yo creo que como director me incliné un poco más a la interpretación, a laburar con los actores y actrices la parte de interpretación. Y sí, obviamente estuve en la dirección general, pero creo que está el sello de ella, que es su obra, ¿no? Totalmente. ¿Y lo clasificarían como un drama musical? Sí. Es un musical dramático. Ajá, sí, un musical dramático. Sí, estamos acostumbrados a ir a ver el teatro, musicales comedias musicales, ¿no? Claro. Que es algo más distendido. Esto ya es más un drama con música. Uh-huh. Y, bueno, que termina siendo un musical, pero con un peso... Totalmente. Como más afianzado, ¿no? Totalmente. ¿Y la idea de hacer esta obra cómo surge? Bueno, la idea surge a partir de Lu, simplemente de Lu, sin tampoco tomar contexto y relación con los 50 años del golpe que se cumple en este 2023. No, fue algo absolutamente fortuito, no fue algo pensado, vamos a hacer una obra que trate sobre esta temática justo a 50 años del golpe de Estado. Pero fue algo que surgió de ella, después de haber vivido una situación personal complicada. Dijo, bueno, voy a escribir algo que también un poco refleje, porque la obra es como le digo a todo el mundo, uno va a ver un musical y como que espera determinadas cosas a un musical. El viaje después de mí es un musical que va por otro lado. Uno va a ver una obra que le habla sobre problemáticas de la dictadura y piensa que la van a llevar por una cuestión directa para un lado, y creo que El viaje después de mí va por otro lado. Uh-huh. El viaje después de mí muestra también el momento y el lugar donde se encontraba Luciana a la hora de escribirlo. Entonces habla un poco también de esas otras cosas que te traspasan a la vida. Ella dice que tiene una explicación como más terrenal y una explicación como más espiritual, digamos, ¿no? El viaje después de mí. Y eso se refleja en el texto y en el desarrollo de la obra. Uh-huh. Y así es como quizás Luciana los fue convocando a cada uno particularmente. Sí, en realidad yo me voy en diciembre a una comida de una cosa de básquetbol, nada que ver, somos hinchas del mismo cuadro de básquetbol y tenemos una barra, nada que ver. Nos juntamos con la barra a comer algo y me dice, mira, escribí mi primera obra, ¿qué te parece si la dirijo con tal persona? No la voy a nombrar ahora. Le digo, pam, está buenísimo, la verdad que me parece un planazo. Le di para adelante, le dije, vos, cualquier cosa, estoy a la orden, está, sí, obvio, no sé qué, va. Y cuando llego a mi casa, tipo las 8 de la noche, Lu me escribe y me dice, mirá, Javi, ¿sabes qué estuve pensando? Y no sé por qué estoy pensando en otra gente. Si te tengo a vos al lado, ¿no tenés ganas de dirigirla conmigo? Y yo, era una amiga. Directamente uh-huh. Le dije que sí, ni la leí. Claro. Después la leí y la obra me atravesó personalmente. Me llegó a lo más lindo de mi fibra interna en un montón de aspectos. Y me enamoré absolutamente del proyecto y ahí fue como llegué. Y Mati fue... Si no fue el último, ¿tú ahí? El penúltimo. El penúltimo fue Fer. El último fue Fer, claro. El músico. Sí. Sí, que toca en vivo, todas las funciones, está ahí al firme con tres instrumentos a la vez. O sea, no sé cómo hace. Un crack. Es un crack, la verdad que no sé cómo hace, claro. Y Mati, un poco de tu primera impresión al leer el texto, ¿cuál fue? Bien, a mí me llamaron, me habló con Lu, que la conocíamos porque Carnaval, claro. Pero nunca habíamos participado juntos de ninguna. Hecho artístico, y bueno, me pasó que ella me dijo, léelo y decime si no, tomate unos días, y lo que me pasó fue re loco en realidad, porque lo leí y automáticamente le dije que sí, uh-huh. Porque me pasó lo mismo, yo lo leí y dije, pa, esto está tremendo, y bueno, le dije que sí, nos fuimos el mismo día, nos encontramos, y ya el primer día ya conecté con la gente, uh-huh. Y bueno, y le dimos para adelante con esto. Buenísimo. Son un elenco enorme, la verdad. Sí. ¿Les gustaría mencionar ya de paso? ¿Cómo no? Sí. Yo soy muy malo con los nombres, pero somos 12. Yo tengo 10 dedos, te presto. Somos 12 y nosotros acá somos 2. Somos 2, o sea que tengo que nombrar 10. Empecemos. Jessy de Mestoy. Teresa Ceredo. Alejandra Ceredo. Hace de Teresa, nada que ver. Alejandra Ceredo. Sí, Emiliano Duarte. Luciana Pasotti. Julio del Río, Quique Masay, María Victoria Bancalá, Poti, Lucas Olivera, Farah Lastrugo y Fernando Florindo, es el otro que me falta nombrar, que es el músico que está tocando el teclado, la guitarra y manejando la consola. Y bueno, después en algunas cosas de atrevido, Quique y yo las estamos acompañando en el cajón peruano también, uh-huh. Para meterle un poco de percusión a la cuestión. Es todo un despliegue, la verdad. Sí. Salado, la verdad que sí. Es difícil también hacer un musical en Uruguay porque requiere una técnica bastante particular y estamos como en esa lucha de que todo salga bien de la mejor manera. El Estela le está metiendo toda la onda en ese sentido. Es una sala muy grande, sí. Que requiere una exigencia técnica impresionante. Y yo creo que la gente, bueno, de a poco la está desarrollando para que vaya quedando cada vez mejor. Y nada, es la verdad que creo que igual dentro de las posibilidades que teníamos y todo, llegamos a un muy lindo resultado y estamos igual toda la semana ensayando y viendo y qué acomodamos y qué otra cosa y qué puede ir mejorando para que cada vez el producto quede mejor, para que la gente lo pueda disfrutar de la mejor manera. Claro, me imagino, es un trabajo arduo. Y también, ¿hace cuánto comenzaron? Y empezamos a principios de mayo, o sea, a llamar gente en febrero, a hablar con la gente en febrero. En marzo, medio que acercarnos con alguna parte de las cuestiones musicales y de escenas. ¿Sí? Y en mayo, definitivo, a darle del primero de mayo, que, o sea, no fue el primero, pero fue el 2, ¿sí? Arrancamos con todo, así a morir. Así. Y el estreno, gran día esperado, ¿cómo estuvo? Estuvo hermoso. El estreno fue hermoso, la verdad, sí. Es lo que dice Javi, es una obra que tiene mucho... estamos muy comprometidos. Entonces también terminás feliz de hacer lo que vos hacés, pero terminás también conmovido por lo que sucede. Uh-huh. Entonces, y es muy difícil disasociar eso, ¿no? Totalmente. Lo que te deja y lo que decís, y poder salir y empezar de vuelta a la rutina es como... te deja como... no me sale la palabra, pero... movilizado. Movilizado, exacto, ahí va. Entonces, como que volver cuesta un poco. Y ya que traes esto, Mati, bueno, de todo lo que te deja, ¿no? La obra en sí y todo la temática que pone sobre la mesa. Uh-huh. ¿Qué le implica a ustedes como actores trabajar y llevar a cabo todas estas temáticas que son de una fuerza impresionante también? Y nos deja mucha responsabilidad, primero que nada, porque fue un hecho atroz. Entonces, eso vuelve a lo mismo, te termina conmoviendo indudablemente por un tema empático. Y a mí lo que me deja hacer esto, lo que me deja es libertad. Uh-huh. Es como sentirme totalmente libre de poder hacer algo y hacerlo con totalmente gusto de hacerlo. Hay una cuestión de compromiso de uno con la verdad en la actuación, que lo buscamos desde la naturalidad absoluta, que hace también que uno como que intente vivir en carne propia esos momentos e intentar acercarse un poco a lo que fue. Obviamente que estamos lejos de eso, porque solo el que lo vivió de verdad en carne propia lo sabe, pero siento que la palabra libertad es el argumento, el lugar exacto donde uno se encuentra cuando sale de ahí, porque también la disfruta de otra manera, cuando se da cuenta de toda la realidad que se vivió y de cómo se vivió. En especial yo, que justo tengo mi personaje está preso político casi toda la obra y sale sobre el final. Entonces como que y vive un montón de emociones que no las voy a decir porque alerta spoiler, sino pero creo que agradezco la libertad, la democracia en la que vivimos, agradecer también la oportunidad de hablar y decir cosas que quizás está bueno que no se pierdan en la memoria del colectivo uruguayo, y que no suene a redundante, que de verdad se sienta la persona que vaya al Estela atravesado por la realidad y diga, y conmovido, y se vaya como reflexionando sobre lo que pensamos sobre esa situación. Exacto. Y entonces, para mí es precioso lo que nos deja. Nos deja muy cansados y muy... Totalmente. Y muy... llegar a nuevas generaciones también, ¿no? Explicar, también. Mostrar, en realidad, porque no estás explicando. Estás mostrando situaciones que se vivieron y bueno, y hay mucha gente joven que no tiene mucha idea tampoco. Entonces, también está bueno para la gente joven, concientizar de algún lado, de algún modo, ¿no? Uh-huh. Me incluyo en esto que estás diciendo, ¿no? Que en mis 20 años de vida creo que he aprendido bastante de algo que, bueno, que es de la historia de nuestro país, mediante el arte, y la verdad que eso está increíble. Claro, sí, tal cual. Yo creo que el arte tiene esa capacidad y ese compromiso también, me parece, a nivel social, que está bueno que a veces se asuma. Sí. A veces está bueno también divertir por el hecho de divertir o entretener por el hecho de entretener. Pero sí entiendo que esa cuestión de irse como conmovido y reflexionando algo es una de las cosas que el arte te da como poder, y está bueno poder usarlo. Y también la decisión escénica que tomaron, ¿no? De llevarlo también por un musical, ¿no? Es como algo visualmente muy atractivo y dinámico también. Sí, total. Se vuelve dinámico por eso mismo, por la parte musical. Tal cual. Y yo creo que también la música lo que hace es, de alguna manera, ablandar también ciertas situaciones donde el aire se corta. Entonces también es necesario sacar para afuera demostrando de otra manera, ¿no? No, si bien uno cuando está cantando también está actuando. Eso nunca se pierde. Claro, descomprimir un poco. Ahí va. El ambiente de escena a escena, que hay escenas que son muy fuertes. Totalmente. Y en cuanto a, bueno, no quiero que hagamos spoiler ni llevarlos a ningún lado, pero de sus personajes un poquito, ¿qué podemos saber? Bueno, Esteban, yo lo digo como una persona de... Lo vivo como una persona de un amor increíble, trancado, que queda trancado en... hasta que, bueno, después en algún momento se puede llegar a destrabar. Una persona de una mirada honesta y triste. Y creo que uno más de los tantos que, por suerte, pueden contar la historia, ¿no? En la actualidad. Pero tiene toda esa carga arriba del cuerpo también. O sea, que me resulta como un ser absolutamente noble y... Bueno, pero está, yo también, ¿qué voy a decir de mi personaje? Lo amo, mi personaje. Claro, muy difícil hablar de uno y de su personaje también. Claro, claro. Si bien uno no termina siendo uno, es muy difícil. Yo creo que Salvador, que es mi personaje, es un joven que muy incomprendido y muy buscador de esa verdad que él sabe que no es tan cierta. Ajá. Entonces, es muy difícil no spoilear, me estoy dando cuenta en este momento. Y bueno, su viaje, en el viaje, es justamente encontrar esa verdad, ¿no? Perfecto. Tiene compañía, tiene de su hermana y de su madre, se siente muy incomprendido por su padre y bueno, le va buscando la vuelta hasta que, bueno, las cosas pasan. Perfecto, perfecto. No puedo decir mucho más. Que vayan a verla, simplemente. Sí. Por favor, vayan. Estamos más que agradecidos y felices de compartir este laburo con todos los que tengan ganas, todos y todas las que tengan ganas de ir, porque de verdad que uno trabaja como con la intención de que todo llegue de la manera más que se pueda a todo el mundo. Entonces, por favor, vayan. Viernes 18 y viernes 1 nos están quedando. Perfecto. Más adelante no se sabe, así que no se duerman tampoco. No, claro. Más adelante no sabemos nada. Así que por ahora, 21 horas, Teatro Estela. Los viernes 18 y viernes 21, porque el 25 flor de feriado acá en Uruguay. aunque muchos te dicen, no, el 25, claro, venís de la noche de la nostalgia roto. No, amigo, el 25 es la declaración de independencia. O sea, por eso que... pero no, el viernes 18, viernes 1 de septiembre, 21 horas, Teatro Estela, Mercedes y Tristán Narvaja. Entradas a la venta en Red Ticket o en Boletería del Teatro. Perfecto, más que invitado a quien nos esté escuchando. Y bueno, un desafío impresionante actoral interpretativo. Y bueno, también el estar sosteniendo allí, ¿no? Y imagino que todos participan de tanto de coreografías como, bueno, quien canta también. En el caso de Mati, seguramente. Sí, Javi también. Ah, Javi también. Javi se ha descubierto como un gran cantante. No, un gran cantante no. Canto una canción de cuna, tampoco me voy a andar sacando cartel. No, pero es hermosa, Javi, es hermosa. Sí, no, estoy muy feliz con lo que logré, porque vieron que uno como artista quiere todo el tiempo vivir y aprender, ¿no? O sea, en todo sentido uno quiere vivir y aprender, pero digo que artísticamente como que está bueno no estancarse y seguir aprendiendo. Y bueno, se me dio la oportunidad de cantar un tema que para mí era algo bastante nuevo, encima en vivo. Lo había hecho en musicales para niños y quizás con otra exigencia menor, porque se me conoce más y se me cuida desde ese lugar. En este aspecto fue tipo, no, vas a cantar esto y suerte, vamos arriba. Claro. Y estuvo de más, porque me abrió como otro aspecto de mí, más allá de que salgo en murga. No la choriceo en la murga, quiero decir. Porque ¿no? Canto en un coro. Cantar como solista era como algo... ¡buah! Desafiante, claro. Me costó y me costó y me costó y me costó. Muchos malos humores, pero... pero ahora lo estoy logrando, lo estoy disfrutando bastante. Perfecto. Bueno, es lo importante también. Y bueno, nada más que agregar. Esto es una pregunta muy descolocada de todo lo anterior. De curiosidad, es si tienen alguna cábala para el momento de dar función. Bueno, yo no me encuentro muy cabalero. No, sí me saludo con mis compañeros, un buen abrazo y un buen pasaje de energía. A mí me gusta. Como para estar y empezar todos en mismo nivel, ¿no? Totalmente. Sí. Yo cábalas tengo una prenda de vestir que utilizo siempre en los estrenos nomás, que es solo eso, después se pierde. Pero después lo que me gusta sí es tener un momento de encuentro con el elenco. En este caso, aparte, como tengo la responsabilidad de la dirección también, me gusta ese momento de previo de poder charlar, de ver las cosas que siento que capaz que la vez anterior no salieron tan bien, poder charlarlas y decir, bueno, vamos arriba. Y siempre dar esa necesidad de decir que es necesario disfrutarlo. Tenemos el gran privilegio y la felicidad de estar ahí arriba del escenario. Disfrutémoslo. Totalmente. Pasemos lo que pasemos, obviamente, con el compromiso que lo tengamos que pasar, pero siempre desde un lugar de disfrute y de saber que estamos haciendo lo que nos gusta. Así que ese encuentro con el equipo antes de arrancar me encanta. Es algo totalmente, que no puede faltar. Cuando el disfrute está allá arriba en las tablas, también se nota del otro lado, ¿no? El público lo ve y se siente. Eso ni que hablar. Eso es una cosa que no podés falsear. Uh-huh. Claro, pero aparte, hacer drama no quiere decir sufrir. O sea, no, claro, hacer drama también es disfrutar de lo que estás haciendo, exacto, desde otro lugar, con otra energía. Exacto. Colocado en otro lugar, pero igual es muy, muy, muy divertido, ¿no? Pero disfrutable el hobby. Exacto. Perfecto. Entonces, bueno, Javi, Mati, reiteramos esta información. Este viernes hay función y ahora está viernes. Este viernes, 18, sí, y en Red Ticket tienen para comprar las entradas y pueden ir a la boletería directamente si vengo a ver el viaje después de mí. Perfecto. Y Tuki. ¿21 horas? Y nada más que agregar, en el Teatro Estela de Italia. En el Teatro Estela de Italia, eso, Mercedes y Tristán Narvaja. Perfecto, más que invitado entonces quien nos esté escuchando y muchísimas gracias también a ambos por este ratito compartido. No, gracias a vos, Yami, también por el espacio, porque exacto, para nosotros es fundamental tener espacio, es difícil tener espacios de medio de comunicación, así que agradecidos absolutamente de poder venir y compartir contigo un rato. Y bueno, en otro momento quizás habrá más proyectos a futuro, así que nos reencontraremos también nuevamente. Bueno, cómo no. Obvio, más te vale que vayas también. Pero eso ya... Yo le dije ahí que estaré. Estaba invitada. Ya le dije yo. Sí, obvio que está invitada. Éxitos desde ya y nada, muchas gracias también. Gracias. Vamos a la tanda, nos despedimos de Javi y Matías también y cuando regresemos continuamos compartiendo más información. Compañeros de lucha, hermanos de clase, escuchas de la 36. Hoy traemos buenas nuevas. La radio está dando un paso gigante. Nueva planta emisora, nuevo transmisor, nuevas antenas y un generador de energía fotovoltaico limpio y amigable con el medio ambiente. Más y mejor alcance. Junto a ustedes, seguimos manteniendo nuestra radio y creciendo. Vos podés ayudarnos a dar este gran salto, adquiriendo un bono colaboración de 100, 200, 500 o 1000 pesos. La 36 y la familia Centenario, siempre por el mismo camino, sin aflojar ni un tantito así. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Ya está comprobado, en artículos sanitarios, lo mejor está en Abronca. Desde el centro del departamento y hacia toda Rocha, Abronca Castillos. En ruta 9, kilómetro 265, frente al Trébol. Abronca Castillos, teléfono 44-75-81-19. Aceptamos todas las tarjetas. No se olvide de mencionar a la 36. En Montevideo, Solimar y Castillos, Abronca está acá. Fletes Román le ofrece... Fletes en Montevideo e interior, también traslados. Si necesita ir a lo de un familiar, amigo o al médico, llame a Román al 093-722-271. Contamos con cómodas camionetas para 6 personas y también lo llevamos con su mascota. Precios especiales para viajes frecuentes. A donde sea, Román lo lleva. Llame al 093-722-271. No se olvide,

realidades e historias de vida que, siendo tan diversas, encuentran puntos de conexión. El viaje después de mí es una obra de género musical dramática que instala temáticas como la situación de los detenidos desaparecidos en la dictadura, la violencia machista, el abuso, el maltrato intrafamiliar, la aparición de la enfermedad o síntoma regida por las emociones, entre otras. Es tremenda obra que, por más que sea un drama y demás, tiene una manera, ¿no? La puesta en escena está pensada con mucho dinamismo, así que realmente es de disfrutar y nada más que agregar en realidad. Que se acerquen, quedan entradas en Red Tickets y también boletería del teatro en Teatro Estela de Italia, como ya habíamos dicho. Y ya que estoy con alguna recomendación, les recomiendo también que pueden ir llamando en el correr de la semana, porque tenemos unas entradas para regalar que nos dejaron para ir a ver esta obra de teatro llamada Alba. Es un texto de Leonardo de Armas, la dirección de Juan Ferreira, y el elenco está integrado, bueno, no lo tengo por aquí, pero hay es el elenco de la compañía teatral Me Rechina. Ya habíamos conocido a alguno de los integrantes, porque ya el primer estreno que tuvieron como compañía fue Amar o No, una obra que también estuvo en este mismo teatro, en el Teatro Victoria. Y bueno, ahora están con estas funciones de Alba. Les quedan algunas más para estos sábados y domingos de agosto. Hace unos días recibimos a Anaí Undarson y Fernando Dalarosa para conversar un poquito sobre esta obra que, bueno, cuenta la historia de una pareja de ancianos que en su momento estuvieron conviviendo con sus hijos y demás, y llega a un punto en la vida de esta pareja que los hijos emprenden el vuelo, digamos, y bueno, toca diferentes temáticas, ¿no? Como la salud mental, la soledad, diversas temáticas también llegando a la tercera edad, y problemáticas como bastante cercanas a nosotros de la sociedad. Es muy interesante el texto, es algo completamente diferente a lo que ya habían hecho esta compañía, que era una comedia, ahora es un drama, pero que tiene también sus... ¿cómo decirle? Son momentos de humor, como para descontracturar también. Así que les recomiendo esta otra obra, que hay algunas entradas que nos dejaron para regalar. Así que si alguien llama en estos días o en algún horario para la radio, puede dejar su nombre y los últimos dígitos, 3 dígitos de la cédula, incluido el guión, para adquirir una entrada 2x1 para el sábado o 2x1 para el domingo, estos sábados y domingos. A las 21 horas el sábado y el domingo a las 19 horas. Y, dicho de paso, les dejo también el número de reserva por si alguien más quiere llevar a, no sé, a alguna persona más consigo. Es el 098-171-880. Y hay otro más también, 094-466-032. Si no, a través de Instagram, merrechina.uy, que, dicho de paso, en este Instagram tienen publicado un montón de fotos artísticas que hicieron para esta obra, así que pueden también tener como un pantallazo así como de lo que va a ser. Son muy lindas fotografías, la verdad, así que nada, dejando esta recomendación por aquí, se nos viene también una entrevista y una recomendación a la vez. Esto es como un doble que hago. Vamos a tener una entrevista dentro de poco por la obra Extractos, que va en la sala Hugo Balso el 26 y 27 de agosto. Son esas únicas funciones y les comparto un poquito más. Por acá tengo la sinopsis. Extractos propone una experiencia estética sencilla y profunda. Está apoyada en el vínculo entrañable de sus dos personajes, Ada y el genio, a quienes vemos atravesar diferentes sucesos de sus vidas, charlas de bares, peripecias laborales, juramentos, canciones de toda hora, recaídas en vicios, pérdidas de familiares, desencuentros amorosos, deseos bajo las estrellas, serenata al vecino y más. Estos sucesos, cotidianos y repetidos, están presentados estructuralmente en la pieza en dosis breves e intensas. Ella y él han juntado sus vidas para sobrevivir económica y efectivamente. Son moza, niñera y bailarín, actor, de publicidades. Pero por sobre todo, son amiga y amigo. Tu amistad es lo único sano, dice ella. Tu amistad es mi único éxito, dice él. Es una obra sobre la convivencia y la amistad. Esto, así expresado, puede parecer solemne. La obra no lo es. Esto es mérito de dos actores cuyos físicos se complementan notablemente y que consiguen elaborar cuadros plásticos particularmente hermosos ensayando danzas o vuelos, que es lo que tienen en común, además de tomar helados. No sé por dónde agarrar, pero me parece que está increíble y sabremos mucho más, podremos ahondar dentro de unos días que vamos a recibir a la actriz Renata De Nevi y también a Luis Pasos, que son los dos actores de esta obra. Un texto y dirección de Leonardo Martínez y, como les decía, en la sala Hugo Balzo el 26 y 27 de agosto. Pero no entiendo por qué tengo tanta recomendación de obras. En realidad tenía algo de cine para recomendar, pero se me ha perdido por aquí. Pero igual puedo continuar con algo más. Por ejemplo, en el Museo MAPI, en el Museo de Arte Precolombino e Indígena, tenemos la obra Agua Viva. Es una obra que ya hemos comentado bastante, incluso tuvimos una entrevista junto con el director, es el codirector, porque también esta obra la dirige Felipe Ipar junto con Camila Parard, quien es la actriz en escena. Es un unipersonal que está basado en una ficción de Clarice Lispector, el texto original Agua Viva de esta escritora, que lo curioso de esta propuesta es que en realidad el texto no está pensado para el teatro y ellos hacen una adaptación y básicamente el argumento es una actriz que cuenta, que ensaya su vida en escena, ¿no? Y nada, la propuesta está, es hermosa, está pensada incluso desde el horario en el que la función es. A las 18 horas hay una... el techo tiene como una entrada bastante grande de luz, incluso las luces artificiales que ellos eligieron. Es como que está ambientado, es hermoso, la verdad. Les puedo compartir entonces quizás el número donde pueden hacer la reserva. Ah, no es un número, es un mail. aguaviva.entradas@gmail.com. Pero igualmente, es todo junto sin mayúsculas, pero igualmente pueden comunicarse al Instagram aguaviva.obra y por allí pueden pedir reservar su entrada para las funciones que quedan. Son todos los sábados a las 18 horas. El MAPI queda en 25 de mayo 279, entre Colón y Pérez Castellano. Quedan algunas funciones. A las 18 es que se cita, como para que también hagan un recorrido por el museo, y que este recorrido, nos dice Felipe Ipar, el director, que les va a servir muchísimo como para entrar en clima de esta obra, y 18:30 empieza la función. Nada más que agregar, creo la actriz es Camila Parard. Y por aquí tenemos una breve sinopsis que quizás les ayude. Dice: una actriz ensaya su obra. Una mujer ensaya su vida. Una mujer se divide miles de veces, tantas veces como instantes. Busca pasar detrás del pensamiento, ser el elemento puro, el es de la cosa, el it, nacer, morir, nacer. ¿Tendrá valor? Todavía no, todavía tiene miedo. Solo si es con una alegría muy profunda, un verdadero aleluya, ella va a actuar y su actuación no termina nunca. Y si el miedo no desaparece, entonces la alegría como respuesta, como insulto. Y así será hasta quedar hechizada. Algo también que quizás colabora y está interesante es que hubo todo un proceso de investigación acerca de cómo se mueve este animal en el agua. Incluso la interpretación en un momento, había la interpretación de la actriz, se había ido como para una zona donde se buscaba que su cuerpo tuviera como la semejanza a lo que es el movimiento que hace el agua. Entonces eran como bastante, como una calidad de movimiento de ondas y como de olas, y era muy interesante. Pero luego se es eso inicial que estaba, se fue como deconstruyendo y quedó en una corporalidad que es buenísimo como se ve realmente, y la actriz es un despliegue que hace que está increíble. Así que nada, creo que ya dije mucho de cada una de estas obras para recomendarles, y ahora sí voy a compartirles de Cinemateca, como siempre, por supuesto, una, porque lo tenía por aquí, pero bueno, lo buscamos, porque Cinemateca tiene una página web muy buena que también se pueden adquirir por allí sus entradas, y les quería contar sobre, bueno, esta película, que también siguen habiendo funciones para ver Oppenheimer, no se la pierdan, en un peliculón, y todavía creo que en Cinemateca está la posibilidad de verla en formato 35mm, que está increíble la experiencia. Y bueno, esta película se llama La noche del crimen. Les cuento un poco. Es una película francesa y también se filmó en Bélgica el año pasado, bastante actual, la dirección de Dominique Moll. Y les cuento un poco más. Esta es una interpretación ficticia de un crimen real en el que el recién ascendido Vives lleva a su equipo de detectives de Grenoble a un pequeño pueblo para investigar un espantoso asesinato. Caminando a casa desde la casa de un amigo la mañana anterior, Clara se encuentra a un extraño que le arroja un líquido incombustible y luego la prende fuego. Lo que la policía judicial tiene para trabajar es un espectáculo espantoso. Sus investigaciones revelan rápidamente que no faltan atacantes potenciales. Esta chica había vivido una vida animada, sin que sus padres lo supieran, y sus novios iban desde el nerd hasta el oportunista y el francamente malo Caron. El problema es que muchos sospechosos no suman muchas pruebas y el ánimo del equipo comienza a desmoronarse a medida que la falta de progreso real se vuelve frustrante, exasperante y personal. Es una película que, bueno, va ahondando entre la ficción y la realidad. Incluso hay como una mezcla entre el drama y la comedia que es muy interesante. Se las recomiendo, y ya de paso les digo, hay una función, por ejemplo, mañana a las 17:05. Y el miércoles también a la misma hora. Las entradas se pueden adquirir en la boletería de la sala o en la página de Cinemateca, que para ello tienen que registrarse. Si no lo hacen, no van a poder. Es muy sencillo, igual, solo un mail, un número, un nombre de usuario, una contraseña que se creen y listo. Además tienen varios descuentos para quienes son socio espectacular. Tienen algunos descuentos y el precio les queda más barato. Y también hay varias formas como diferentes de pagando con tarjeta Bro. Hay 2x1 con Antel, en Voltería nomás. Y 2x1 con tarjetas Bro menos Maestro. Y por web solo a través de eBro. Así que nada, no hay excusas como para pasarse una noche y hacer una noche de cine con todas las propuestas que tiene Cinemateca y bueno, y esta en particular, La noche del crimen. Ahora sí, nos reencontramos mañana. Les puedo comentar quizás qué tenemos mañana antes de despedirnos. Mañana es martes. Mañana tenemos una charla junto con algunos integrantes de este evento. Un encuentro, el sexto encuentro de saxofones que se hace en la Sala Verdi. Así que bueno, va a estar increíble también. Así que nada, nos reencontramos mañana y que pasen muy bien. Armonía, la música de tus días. Hay tantas palabras para hablar, tantas palabras como quieras.